nos enfocaremos en eso, de cómo enfrentar las dudas y excusas que nos presentan día a día, porque a veces tenemos a veces dudas de la palabra de Dios y a veces no sabemos cómo consultar, ¿verdad? Esas dudas o cómo encontrar la respuesta. Pues el día de hoy hablaremos de eso. Y si tú a veces tienes excusas para no predicar o llevar el evangelio a donde Dios quiere, el día de hoy serás exhortado. Así es, chicos. Y bueno, esto es Rumbo a Cristo. Y bueno, hoy comenzaremos con el primer programa de la semana. Y bueno, para empezar, les dejaré con una canción de Petros y Ulises, Te Rescate. Y regresamos con más con el tema del día de hoy, que son dudas y excusas. Acuérdense, chicos, de invitar a más personas para que escuchen la palabra de Dios. El día de hoy tiene un mensaje muy especial para ustedes y para las personas que vayan a invitar. Así que no dejen de invitar a más personas a escuchar la hermosa y programación de que tenemos el día de hoy y el hermoso tema que Dios nos ha puesto en nuestros corazones para poderse explicar a todos ustedes que nos están escuchando. Así que, chicos, recuerden compartir, ya sea el evangelio. Si no sabes cómo, pues compártele esta hermosa página, esta hermosa radio que nosotros estamos trabajando para Dios y sirviéndole. Y bueno, los dejo con la canción y regresamos. Poderoso caballero, buscará siempre tiene. Así es un dinero. Tu valor, oh, oh, oh. Recuerden, chicos, que estamos por Sobrenatural FM. Estamos por la 96.9 FM y por nuestra página web, que es www.sobrenaturalestereo.com. Así que, chicos, los invito a que compartan nuestra página web con sus amistades cristianas o no cristianas. Ya saben que Dios es poderoso y el día de hoy quiere hablarle a esa persona que a veces tiene problemas en su vida y tiene muchas dudas y excusas. Así que, chicos, los invito a que inviten a esas personas que ustedes han visto que tienen dudas. Así que pónganle en su muro el link de nuestra página web y invítenlos, chicos. Ya saben que todo esto es para Dios, para su honra y su gloria. Estamos compartiendo la palabra de Dios. Así que, chicos, se lo recuerdo y estamos en rumbo a Cristo. Regresamos. Tú reinas, es amor que tomó todo mi temor, tu sangre redime de toda maldad, es tu amor. Sacrificio en la cruz, cantamos de tu libertad, es tu amor. Cuando enfrento la adversidad, declararé con mi voz, reinas, tú reinas. Cuando la prueba aumenta más, declararé Jesús, oh, y no seré movido nunca más. Venciste al enemigo en la cruz, y no seré movido nunca más. Sentado en tu trono estás, Jesús. Yeah. Y bueno, estamos de regreso, chicos. Así que empezamos con el tema del día de hoy, que es dudas y excusas. Y bueno, como les estaba comentando al principio del programa, hoy hablaremos más que nada cómo enfrentar a veces algunas dudas y excusas que tenemos o se nos presentan en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Tanto como en el cristianismo como en el cristianismo. Y hoy tendremos un hermoso ejemplo que es en el de Moisés, en el cual Dios le manda a que saque a su pueblo de Egipto, a los de Israel. Y bueno, nos basaremos más que nada en el capítulo 3 de Éxodo. Y bueno, ya que a veces nosotros, como les decía, tenemos dudas. Y bueno, vamos a discernir un poco más con este ejemplo de Moisés, ya que a veces él nos enseña a Dios cada día con su palabra hermosas enseñanzas. Y bueno, comenzamos con el programa de hoy, que son las dudas y excusas. Bueno, nosotros nos podemos dar cuenta que Moisés durante 40 años, él huyó desesperadamente de Egipto, ya que él ahora sí que vivía ahí en Egipto, y durante ese tiempo él estuvo trabajando como de pastor y vivió en el desierto. Y además de casarse con Séfora, su esposa, y después tuvo hijos. También su suegro era Jetro y un sacerdote llamado Madaín. Y bueno, pasó el tiempo y ahora Moisés, a los 80 años, Dios lo llama porque tenía preparado un ministerio para él. A veces Dios nos llama para que empecemos a ejercer el ministerio. Hay bastantes ministerios, como el de predicar su palabra, el de alabanza, hay bastantes dones que Dios manda, ahora sí que, o que nos da a cada uno de nosotros. Y esos son nuestros ministerios que nosotros debemos empezar a ejercer, porque esos dones son ahora sí que para crecimiento espiritual más que nada, y aparte para compartir la palabra de Dios, para que sirvamos más que nada a Dios. Es lo que quiere de esos ministerios, y por eso él poco a poco nos va preparando en cada ministerio. No sé si tú te has dado cuenta, Dios te ha preparado en algún ministerio, ya sea en la enseñanza, en la alabanza. Si tocas algún instrumento, es porque Dios te quiere preparar para ese ministerio de alabanza. Si te gusta mucho compartir la palabra de Dios, de enseñar, entonces vas a entrar en el ministerio de la enseñanza o de predicar la palabra de Dios. Y bueno, siempre Dios nos manda a que prediquemos su palabra. Y bueno, su palabra es muy hermosa y Dios hace maravillas con su palabra, porque nosotros tenemos que compartir. Ahora sí que es básicamente como nuestra obligación predicar su evangelio, para que las demás personas también conozcan de él. ¿O a poco ustedes no les han, ahora sí que, gustado o han querido que sus familias sean salvas, o que vivan las mismas experiencias que ustedes, como ahora sí que el amor, la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Es así como Dios quiere que nosotros compartamos su evangelio. Y es por eso que nosotros, como radio, como emisora cristiana, nos dedicamos a predicar y evangelizar y llevar la palabra de Dios a todas las personas para que sigan el ejemplo de Jesús, ¿verdad? También en este ejemplo de Moisés, Dios lo encuentra a él y le pide algo importante. Tú lo puedes checar en el versículo 7, que dice: y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, puesto tengo conocidas sus angustias. Aquí, y he descendido para librarnos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel. a los lugares de Cananeo, Eteo, de Armoeo, de Perejeo, del Eveo y del Jebuseo. Aquí Dios nos muestra, si tú puedes ver, cómo Dios ya conocía la aflicción de su pueblo de Egipto, ¿verdad? A veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios siempre está al pendiente de nosotros. Él conoce nuestras aflicciones, cuando nosotros estamos afligidos, cuando estamos tristes, desconsolados. Y Él escucha nuestro clamor. Nosotros nos, a veces clamamos mucho a Dios, a veces cuando estamos muy mal, ahora sí que tenemos ese clamor de que estamos ahora sí que muy mal, muy oprimidos, muy angustiados. Y todo eso conoce Dios. Aquí nos podemos dar cuenta de cómo Dios conocía la aflicción de su pueblo de Egipto, ¿verdad? Y también sabía la causa, a la causa a través de sus exactores. Así es, chicos. Él conoce quién nos hace daño y todo eso. Y él lo que nos quiere en este momento es sacar de todo eso. Porque Él no quiere nada malo de nosotros. Él no quiere que estemos tristes, que nos sintamos angustiados o que desconsolados. Y por eso Dios nos manda, y con su palabra, ¿verdad? Leyendo su palabra podemos encontrar esa paz, esa alegría, ese gozo y esos mensajes que Dios nos manda día tras día. Claro, si la lees diario, ¿verdad? También Él siempre nos libra del malo. Él siempre nos saca de en victoria. A veces siempre te encuentras, o a veces te encuentras encerrado en cuatro paredes y no encuentras escapatoria. Y aquí lo que nos quiere decir, que Él siempre nos va a, ahora sí que, librar de esas malas personas, de ese angustiador, de esa persona que nos quiere hacer mal. Porque a veces hay situaciones que en nuestro hogar, que a veces hay problemas y todo eso, y Dios siempre nos dice en su palabra, en su hermosa palabra, que Él nos va a librar de todo el mal. Y también Él nos quiere llevar por una tierra buena y ancha, a una tierra donde hay muchos frutos, como dice en su palabra, que ahí fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios nos quiere llevar al camino correcto, al camino justo. Eso es lo que quiere Dios, que tú te enfoques en Él, en su palabra y en su enseñanza, para que tú veas que Él quiere siempre lo bueno de ti. Aunque tú tengas problemas, Dios te va a librar. Eso, a veces nosotros tenemos dudas de cómo nos va a librar Dios, o cómo vamos a salir de algún problema. Pues más que nada poniendo nuestro corazón y nuestras oraciones en Él. Eso es lo que nos manda en este momento Dios a hacer. A que busquemos su camino, ya que Él nos llevará a una tierra buena, a un lugar donde no tengamos problemas. Y muchos saben, de los que están escuchando ahora mismo, que tenemos una tierra prometida y está en el cielo, ¿verdad? También Él escucha el clamor de sus hijos de Israel, y que Él va a venir delante de ellos y va a dictarle toda esa opresión de los egipcios, como podemos ver en su enseñanza. Dios va a quitar toda esa opresión de esas personas malas que siempre te están ahí oprimiendo y oprimiendo, y sacando ese enojo que a veces las personas nos hacen enojar por X situación. Si tú trabajas, a veces en el trabajo tenemos muchos problemas y hay personas que siempre entran en cizaña y en cizaña. Y Dios es lo que Él nos dice en este momento, que Él nos va a librar de toda esa opresión, de esas malas personas, y que nos va a salir, ahora sí que nos va a sacar y nos va a llevar a un camino maravilloso. También en su palabra, en su versículo 10, dice: ven por tanto ahora y enviarte a Faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel, de Egipto. Aquí no quieres dar a entender que envió a Moisés para que él sacara a su pueblo de Egipto y los libra de todo mal. Así es como Dios actúa. A veces nosotros no nos encontramos, como les decía, en una situación grave, ¿verdad? Pero a veces no encontramos la salida y tenemos que nosotros poner nuestra mirada en Jesús. Él va a ser, no sé, ya sea por X situación o circunstancia, va a poner una persona en la cual te va a ayudar a salir de esa opresión, de esa angustia, y va a redimirnos. Así, chicos, ese es el mensaje, de que a veces tenemos excusas para hacer algunas cosas y Dios nos va a mandar un mensaje, ya sea por nuestro pastor o por cualquier otra persona, y nos va a recordar que tenemos que hacer las cosas de Dios. Es así como Dios actúa. También podemos ver una grave excusa en el ejemplo de Moisés, que dice en el verso 11 que entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Así a veces nos pasa a nosotros, de que Dios nos habla de una manera y nos dice que vayamos a predicar el evangelio, o a veces tenemos excusas para estar en el ministerio de alabanza. Si tú eres uno de esos chicos que te gusta tocar algún instrumento, o no sé, enseñar enseñar la palabra de Dios, a veces tenemos excusas, ponemos excusas siempre. A veces ponemos excusas de que no tenemos tiempo, de que tenemos otras actividades, de que tenemos otros proyectos, no sé, hay bastantes excusas que nosotros podemos poner. Y es como Dios nos cuestiona a veces, de que si queremos agradar y servir a nuestro Dios Todopoderoso, que es Jesús, Jehová, Rey de toda la tierra, ¿verdad? Y es así como nosotros ponemos excusas siempre. Y ponemos duda de que si nosotros tenemos la habilidad o la capacidad de poder realizar esas cosas. A veces, como si tú eres uno de esos chicos que toca el instrumento, a veces nosotros tenemos dudas de que a lo mejor no vamos a tocar bien, o nos vamos a equivocar, o en enseñanzas, de que a veces no tenemos los conocimientos vastos para poder enseñar bien, y ponemos dudas de que estoy bien realmente preparado para poder enseñar sobre la palabra de Dios. Y es así como Dios nos cuestiona y a veces nos manda, ahora sí que nos obliga a llevar su palabra, y Él nos va capacitando poco a poco. Pero tú lo que necesitas es abrirle tu corazón, no poner dudas ni excusas, sino dejarte llevar por el Espíritu Santo. Ese es el mensaje que Dios tiene para hoy para ti. Si tú quieres servir ahora sí que, ya sea en cualquier ministerio de alabanza, de enseñanza, no pongas excusas ni tengas dudas de que tengas las habilidades necesarias para poder enseñar. Dios capacita, y te lo digo realmente porque he tenido experiencias así, que yo no, a veces tengo dudas de predicar, si tengo la capacidad, ahora sí que el conocimiento necesario para poder predicar, y Dios me habla de gran manera que tengo que predicar el evangelio, llevar la palabra de Dios a todas las partes, a mi familia, a mis amistades. Y a veces pongo excusas de que no tengo tiempo, de que a veces me falta aprender más, no sé, a veces de que me critiquen, o no sé, ponemos bastantes excusas, pero tenemos que quitarnos esas excusas de nuestra vida. Eso es lo que quiere Dios el día de hoy, a enfrentar esas dudas y esas excusas. ¿Cómo lo haremos? Con su palabra, leyendo, aprendiendo día tras día. Eso, no, con esa manera vamos a poder enfrentar las dudas y las excusas. A veces, en este ejemplo, como en esa pregunta que se hacía a Moisés, que ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él tenía sentimientos de inferioridad. A veces nosotros pensamos que tenemos sentimientos de que tenemos sentimientos de inferioridad, de que no somos capaces de poder realizar algunas cosas, como les decía. ¿Te das cuenta? Esto a veces nos hace sentir inferior, como les decía, que no tenemos la capacidad apta de realizar eso. Y eso solamente nos pasa por nuestro cerebro y tenemos que quitarnos de esos pensamientos erróneos. Nosotros tenemos la capacidad y las habilidades y el conocimiento necesario para poder ir y predicar el evangelio, para poder entrar en el ministerio de alabanza, si tú eres bueno en eso, practicando todo eso, Dios nos va a usar de gran manera. Solo que tienes que hacer es dejarte llevar por Él. Imagínate, si tienes 40 años y durante ese transcurso vas cuidando ovejas como Moisés lo hacía, y de repente Dios te llama a ser líder de 1,000 personas o de 1,000,000 de personas en esclavitud y para morirse, ¿qué harías? Digo, en ese momento, ¿qué haría Moisés? Como él tenía dudas y puso excusas, o sea, Dios, yo no tengo la capacidad. ¿Crees que yo puedo sacar al pueblo de Egipto? ¿De Egipto? ¿Crees que yo tenga la... ahora sí que... las enseñanzas o el aprendizaje necesario para poder llevar... ahora sí que... tu palabra a este pueblo, para poder sacarlo? Es así como podemos ver este ejemplo, ¿verdad? De Moisés, que tenía dudas y excusas para poder sacar al pueblo de Egipto. Y así es como Dios nos manda a que vayamos y prediquemos y a veces enseñemos a las personas que necesitan de la palabra de Dios. Y esa es la exhortación del día de hoy que Dios quiere hacerte hoy recalcar en tu vida. Y bueno, los dejaré con la siguiente canción de Pacto de Gracia, de Se Siente Bien, y regresamos con cómo hace Dios, cómo alienta a Dios a Moisés. Y regresamos más con este tema del día de hoy. Pacto de Gracia. Yo chilling, sin ningún remordimiento. Tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. No miento, que siento que salgo aquí adentro. Me calma la ansiedad de lo que cada día enfrento. Sigue el ay de la vida cotidiana. Tengo pan para mi alma cada día de la semana. Provisión que emana del cielo que sana. Alejado del estrés de lo que corre y se afana. Hey, mi pana, esto se siente bien. Se siente como el sol abrazándote la piel. Saber que cada noche trae un nuevo amanecer. Claro, si Jesús me levantó para vencer. Se siente bien, se siente tan bien. Su amor es una ola que me lleva por bien. Se siente bien, se siente tan bien. Como la arena junto al mar, yo contigo quiero estar, pues contigo se siente tan bien. Oh my God, it feels so good. What amazing ways that I found with you. ¿Cómo te explico? Vivo bien la vida y no me complico. Esta paz que tengo es como la brisa. Es como vivir sin pausa, sin prisa. Lámpara que alumbra donde tú pisas. Simplemente los problemas no me borran la sonrisa. Au, Babilonia, chao. El mar está calmado, el cielo despejado. Jesús está en la tabla y yo estoy confiado. My bro relajado, pues su amor me ha salvado. Se siente bien, se siente también. Su amor es una ola que me lleva por bien. Se siente bien, se siente tan bien. Como la arena junto al mar, yo contigo quiero estar, pues contigo se siente tan bien. Ey, esto está bueno. Ahora bien, se siente bien, bien, bien. Poder confiar en él. Se siente bien, bien, bien. Confiando por la fe. Se siente bien, bien, bien. Tan dulce como miel. Se siente bien, bien, bien. De la cabeza a los pies. Se siente, se bien. Siente bien. Se siente tan bien. Su amor es una ola que me lleva por bien. Estamos de regreso. Y como les decía antes del corte, chicos, en este momento hablaremos de cómo alienta a Dios a Moisés. Y bueno, ya que estamos viendo el ejemplo de Moisés también, veamos en el versículo 12 cómo Dios alienta a Moisés. Y dice: y él le respondió: ve, porque yo seré contigo, y esto será por señales de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y bueno, aquí podemos ver de cómo Dios nos alienta, y me alienta más que nada a Moisés, porque estamos dando el ejemplo de Moisés, y es así como Dios también nos alienta, de que Él nos dice de que siempre estará con nosotros, de que Él será con nosotros, y que Él hará señales enviando, que quedarán esas señales, ahora sí que demostrarán que Él nos ha enviado. Ahora sí que, ¿cómo lo podemos plantear en la vida actual? Bueno, más que nada, Dios se muestra en nosotros. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo, ya que Él mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, haciendo obras buenas. Y es por eso que Dios nos alienta siempre, siempre con su hermosa palabra, a que siempre estemos con Él y tengamos comunión con Él. Y cómo las personas van a ver que Dios está con nosotros. Pues las demás personas, si nosotros nos concentramos y nos, ahora sí que estamos en el camino recto y hacemos bien lo que Dios nos dice, las personas se darán cuenta de que somos hijos de Dios. Y aparte de eso, de que Dios mora en nosotros, ¿cómo? En nuestras actitudes, en que siempre estamos a disposición para servir a Dios, en que no ponemos dudas, no tenemos dudas ni excusas para hacer la voluntad de Dios, en que siempre estamos ministrando su palabra, predicando, llevando su evangelio a todas esas personas necesitadas. Y así como las personas se dan cuenta que Dios está en nosotros, también de que nosotros hablamos la palabra de Dios. Es como las, ahora sí que son como las señales que Dios da a las demás personas, que Él nos ha enviado a predicar su palabra, y de que también está en nosotros. Y también nos dice que siempre, siempre, siempre, y lo podemos notar en este versículo que hemos leído, que dice que sirvamos a Dios sobre cualquier cosa. Sirve a Dios, sirve a Dios. Si tú eres un hijo de Dios y estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Recuerda que siempre Dios tiene propósitos. Y si en este momento estás escuchando este mensaje que viene de Dios, no viene de mí, sino de Dios, que este mensaje que estoy hablando es por medio de Dios. Dios está hablando. Y Él quiere decirte que sirva siempre. No importa tu situación. No importa. Hay miles de maneras de servir a Dios. Ya sea honrando a tus papás, ayudándole a hacer el quehacer, tanto en la congregación como en tu hogar. Cualquier infinidad de puedes hacer para servir a Dios. Si no sabes ¿cómo servir a Dios? Pregúntale a Él, pregúntale a Dios. Dios, ¿cómo puedo servirte yo? Como joven, como adulto, como niño, como niña. ¿Cómo puedo servirte? Si tú me mandas en este momento que yo te sirva, ¿cómo Dios yo puedo servirte? Así tú tienes que decirle y preguntarle a Dios. No pongas excusas, no tengas dudas de tus habilidades ni de tus habilidades. Porque Dios siempre te va a estar capacitando a través de su palabra. Y es por eso que siempre te llama Dios a dar testimonio delante de tus compañeros, de tu familia, de tus amigos. Ahí en cualquier parte que tú estés, ya sea en un curso o en tu trabajo, siempre Dios te va a llamar. Ya sea a desafiar a los tibios y a los apartados. No sé, últimamente a mí Dios me ha estado llamando mucho en este aspecto, a desafiar, no a desafiar, sino más que nada a exhortar a mis hermanos, a los que están tibios y a las personas que están apartadas de Él, a que vuelvan a su mirada a Jesús. Es por eso que me gusta siempre compartir la palabra de Dios. Y a veces sí me ha pasado, y no sé si a ustedes también les ha pasado, de que a veces no tengo ánimos para predicar su palabra. Pero esas son, ahora sí que, cosas de la carne, es del que el maligno quiere que no prediquemos el evangelio de Dios. Y es por eso que Dios nos desafía, nos pone y nos invita a desafiar todas esas cosas malas, a no hacer lo malo, sino lo bueno. Y también exhortar a nuestros hermanos que están tibios. Si tú conoces a algún hermano que no anda bien con Dios, invítalo a que regrese con él. Eso también, otro mensaje que Dios quiere para ti, que tú le envíes a esa persona y que tú le digas que Dios lo ama. A todas esas personas que están apartadas de él, Dios les dice que los ama mucho, que ha dado su vida en esa cruz para que tengan salvación y perdón de pecados. A muchos de nosotros se nos olvida predicar eso, que Jesús murió por nuestros pecados y nos va a dar vida y en abundancia. Y es por eso que los invito también, chicos, así que tienen amistades o amigos que son tibios y que están apartados, invítenlos a que sigan continuando en el camino de Dios, a que sigan poniendo su mirada en Jesús, y los que no conocen, a que pongan su mirada en él. Exhórtenlos, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Dios pondrá palabra en su boca, pondrá pensamientos buenos para que ustedes prediquen su evangelio y su palabra. Y también hay algunos hermanos que no andan tan bien, y es por eso que Dios nos manda a corregir a los que andan metidos en cualquier cosa. Hay unos que andan metidos en sectas, en hechicería, en otras cosas que no son agradables a Dios. Es por eso que nos da, ahora sí que se puede decir, como autoridad, y como les decía, es parte de su palabra que exhorta, su palabra nos pone a reflexionar. Y es por eso que tú puedes compartir el evangelio, exhortar a esos hermanos que no andan bien. Es momento de mirar a Jesús y a comprometernos con el servicio de la iglesia, chicos. Es tiempo de agradar a Dios. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Tal vez en algún momento serás líder o pastor, o algún momento el líder o tu pastor te invita a participar en cualquier actividad que tengas en tu congregación. No temas si tu decisión, en función de tus sentimientos de fidelidad, como no voy a poder, no me va a salir bien, nunca lo hice, no estoy súper hiper ultra bien con el Señor. No consideres esos pensamientos erróneos, esos sentimientos de inferioridad, de que no vas a poder hacer las cosas de Dios. Toma una decisión considerada. Considera lo siguiente que te voy a decir. Si alguien pensó en ti y te invitó a participar, fue porque primeramente Dios pensó en ti. Él te conoce mejor que nadie. Él nos conoce hasta las entrañas de nuestros huesos. Él conoce todo de nosotros. Y es cierto que a veces nosotros tenemos miedo, que cuando comenzamos algo nuevo se produce el miedo y la inseguridad. Yo tenía miedo de predicar el evangelio. Yo tenía inseguridad de hablar su palabra. Y véanme, soy un claro ejemplo de cómo Dios actúa en las vidas de cada uno de nosotros. Ahora estoy predicando su palabra de Dios, exhortándole a ustedes, hermanos, chicos que están jóvenes, a que sigan buscando de Dios, a que sigan sirviendo a Dios. Es como les traigo estos temas de reflexión, para que ustedes siempre se capaciten y regresen su mirada a Jesús. Eso siempre Dios quiere, llamarlos a que pongan su mirada a Jesús y empiecen a servirles. Y bueno, también a veces nosotros le decimos al Señor, Y a veces tengo miedo, Señor Jesús. Me siento inseguro. Nunca lo hice antes. Y a veces nosotros vamos y le decimos a nuestros padres: Padre, me siento inseguro, no tengo las fuerzas necesarias para poder realizarlo. Es por eso que Dios te invita a que pongas tus fuerzas, pongas todas las cosas en sus manos y le digas: no me dejes solos, y que siempre tenga misericordia de nosotros y ponga de su gran Espíritu Santo en nuestras vidas, que ponga ese ánimo en nuestras vidas. Siempre díganle así, chicos: si tú tienes ese ánimo de poder predicar el Evangelio, pero tienes miedo, dile a Dios: darme la fortaleza necesaria, Señor Jesús. Dame el conocimiento necesario. Dice en su palabra: si eres falto de sabiduría, pídemela a mí, Jehová, tu Dios, y yo te la daré sin reproche alguno. Es así, si tienes falto de sabiduría, pídesela a Dios y Él te la dará. No tengas miedo. Dile que a Dios que te fortalezca. Y a esas personas que te toman en cuenta, dile: gracias por tomarme en cuenta. Gracias porque me escogiste, Jesús, para hacer esta actividad. Todo tiene un propósito y todo es para servirle a Dios. Recuerden. Y bueno, como siempre les traigo una reflexión día tras día, chicos. Siempre les quiero traer una reflexión para que piensen. Porque sé que esta etapa es muy dura y que tenemos muchos problemas, pero reflexionando con la palabra de Dios podemos enfrentar esos obstáculos, esas dudas, esas excusas. Y bueno, la reflexión del día de hoy es que pienses tantito. Si Dios pensó en ti, es porque sabe, porque puedes hacerlo. Puedes hacer aquella actividad que te voy a hacer, o cualquier entrar en ministerio. Si Dios te llamó a un ministerio, es porque Dios vio que tú tienes la habilidad para hacerlo, que tú tienes ese carácter. Anímate a creerlo. Pero si en cambio le crees más que a lo que sientes, nunca vas a hacer nada. A veces creemos más a nuestros sentimientos. Y si queremos a lo que más sentimos, a lo que no, si a eso que siempre nos estorba en nuestra mente, que dice: no puedes, no lo vas a poder hacer. Si nosotros queremos eso, no vas a poder hacer nada. Es por eso que Dios te invita a que quites esos pensamientos, a que no creas más en eso. Porque también todas eso que piensas muchas veces te tira abajo. No sé si te ha pasado que te pone muy angustiado, muy triste, en que a veces no puedes realizar muchas actividades o muchas cosas para Dios, que no tienes la vida, dices: no puedo. Y en esos momentos es cuando te tira abajo. Es por eso que Dios te invita en este momento a que quites todos esos pensamientos. Anímate, créele a Dios, anímate a salir del desierto, de tu comodidad personal, para pensar en otros y bendecirlos. Tienes que bendecir a otros. Tienes que pensar en las otras personas, no solamente en ti. Tienes que dejar tu ego. Tienes que empezar a ver por las demás personas, a ser humilde de corazón, a ser humilde de espíritu. En Él eres capaz de hacerlo todo, aunque las primeras veces no son fáciles, y te lo digo por experiencia. No son fáciles. Al principio, cuando salía en estos programas de la radio, me tartamudea. Y hay veces que me equivoco. Y ustedes lo pueden notar, que a veces me equivoco en las palabras. No es fácil predicar el Evangelio de Dios. No es fácil seguir a Dios. Es por eso que Dios, día tras día, a través de este programa, de esta emisora, que Dios los hace reflexionar y a ponerlos en jaque, como muchos